viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming. Buenas tardes, estamos transmitiendo aquí su programa La Misteriosa Flama de la Reina Luana desde Radio Cartón, Pavo 209, Interior 10. En los controles, Pavel Naikame, en el micrófono, bueno, Humberto Paredes, ahorita llega patinando la baica y su servidor Eduardo Reyes Melín. En esta ocasión vamos a cumplir ni más ni menos que la edición número 25. Y por eso tenemos de invitado, ahora sí que al dueño del changarro, a Sergio Fong. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Lalo. Pues gracias por la invitación y gracias a Humberto. Esperemos que llegue pronto. Sí, llegue ahorita. Échale. No, digo, decía gracias por la invitación y pues uh-huh. Sí está chido ser invitado también. Anda. Le digo, Humberto, ahora nos toca al revés, hay que devolverle la cortesía ahora que él vaya a nuestro programa. Ya es que estuvimos aquí en el volantín hace... No sé, 20, 23 semanas, algo pues así. Casi de inicio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué onda? ¿Cómo te surgió el interés de formar una estación de radio a ti? Pues en realidad creo que la idea siempre ha estado ahí. Solo fue más bien así como el entusiasmo de dos, tres amigos que ya tenían un programa de radio, pero... Como siempre, ¿no? Se genera en este tipo de proyectos que luego se caen, ¿no? Por cuestiones de lana muchas veces, ¿no? Entonces, nosotros estábamos ahí como a la expectativa de encontrar una estación para entrar otra vez como programa de radio y pues no pasaba nada, ¿no? Sí. Entonces, el amigo con el que estuvimos al último, que se llamaba México Radio, el nombre del compañero pues lo deben conocer muchos, es Rostem, y él andaba también ahí como buscando espacio donde poner su radio, pero no encontraba, ¿no? Entonces uno de los compañeros me dijo, pues ya hay que ponerla nosotros, ¿no? O sea, sí, pues. Se generaron dos, tres, pues digamos, como dicen, coincidencias o o estas ondas de que se nos fueron acomodando las cosas y pues estamos aquí cerquistas, estas oficinas las rentaban muy barato. Algunos compañeros dijeron, pues vamos, le entramos y pagamos la renta, ¿no? Y la idea precisamente es generar una radio colectivo donde pues todos seamos partícipes del pago de la renta y del equipo y de todo lo que se requiere, ¿no? Sí. Porque hay gente que la relaciona mucho con, voy a decir el nombre, Radio Morir, por ejemplo. Radio Morir, yo creo que es una de las radios, pues, digamos, que iniciaron, ¿no? Uh-huh. Con este tipo de proyectos de radio cultural por internet. Y podríamos ser, si no sus hijos, sus hermanos chiquitos de Radio Morir, ¿no? Uh-huh. Bueno, a mí, algunos otros compañeros... Nos tocó participar precisamente en Radio Morir, teniendo nuestro programa. En mi caso, con unos compañeros, el programa de La Rueda Cartonera. Oh, okay. Pero que después, por cuestiones así, pues mis compañeros se fueron al DF. Yo invité a Marco Antonio Gabriel, y que es uno de los que tienen también programas aquí. Uh-huh. Y luego ya se nos puso difícil poder asistir, ¿no? A hacer el programa, porque ya estábamos metidos en el Centro Cultural Malasangre, ¿no? Y también fue otra de las cuestiones que se nos pusieron difíciles. Luego en Malasangre se forma una radio cultural por internet y pues ya estábamos en casa, ¿no? Sí. Entonces empezamos a participar en Malasangre Radio con nuestro programa del Volantín, así se llamaba, el Volantín Arrabalero. Del Arrabal, dice el Pavel, que el Pavel también era el de los controles allá. Okay. Y luego, pues, se cae Malasangre como centro cultural, la radio cambia de lugar y se nos pone también difícil otra vez. Y te digo, y así luego, otro intento fue con el licenciado Almanzor, que empezó aquí en Presiliano Sánchez, luego se fue a la colonia del Fresno y luego ya también fue difícil, ¿no? Sí. Y ahora, pues, se dieron las cosas, ¿no? Se están dando de una manera que nos facilita, pues, hacer la radio. Su programación, digamos, de programas así con locutores y todas esas cuestiones es más vespertina, ¿no? Sí, los programas inician a las 4 de la tarde y termina la transmisión, digamos, en vivo a las 9 de la noche, pero luego ya se corre música, música, ¿no? Y vamos a empezar a implementar spots y también vamos a implementar cápsulas culturales, ¿no? Oh, genial. O sea, igual pues es una invitación abierta a todas las gentes que quieran participar con alguna información, alguna cápsula cultural, abierto, ¿no? Puede ser de arte, de ciencias, de nutrición, de lo que gusten, pero que creamos que sirve para la gente que nos escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿como qué variedad de programas tienen así de rubros? No sé, nosotros, el nuestro está enfocado más hacia, pues invitamos artistas de la cultura tapatía, pues hablamos de esas cuestiones, pero los demás programas, ¿de qué hay? Pues hay programas de psicología, y hay uno de psicología y literatura, hay uno que se inmiscuye, es de psicología, pero también tiene que ver con psiquiatría, antropología, literatura, que se inmiscuye o introduce pues a la cuestión de charlar o entrevistar a esta gente que consideramos nosotros enfermos o que tienen algún problema de orden mental, sí. Y que pues se les invita, que también les decimos locos, se les invita a participar, pero también se invitan a psiquiatras, a psicólogos que ya generan este tipo de tratamientos, ¿no? Tenemos desde luego programas literarios, ¿no? En mi caso es una especie como de menjurje, ¿no? Sí, donde sí, yo hablo de todo, y pues también hay un programa de coach, hay un programa también que se dedica a cuestiones del arte, ¿no? Del arte en general. También hay un programa que habla sobre libros viejos, ¿no? Y pues hay una variedad, ¿no? Hay bastantes, hay uno que hacen unos chavos, ese no se hace directo o en vivo, porque es un collage, son cuatro personas que asimilan un tema y cada uno trabaja 10 minutos y hacen una especie de radio collage y se transmite, pues, digamos, grabado, sí. pero ellos lo hacen pues como en un estudio, ¿no? O sea, se pasan ahí los archivos y es muy interesante. Y lo montan como Rifaraña se llama, ¿no? Y pues así hay pues creo que hay una variedad de programas, ¿no? Aquí se va integrando Humberto Paredes. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Disculpa, vengo como siempre pedaleando a toda prisa, pero bueno, ya aquí estamos. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, tardes ahora sí, ¿verdad? Mítico Sergio Fong, que tiene además de estos programas pues de radio, tiene la Rueda Cartonera. La Rueda Cartonera ya tiene muchos años y con una trascendencia y una conexión con otros países, con Perú y otros espacios, ¿verdad? Donde también se hace este trabajo de... ¿En sí qué es? Para bueno, la Rueda Cartonera está dentro del movimiento latinoamericano de las cartoneras o el mundo cartonero. Son libros artesanales que se hacen a mano, cosidos y pegados, y que utilizamos cartón que nos encontramos en la calle, de embalajes o de empaques, ¿no? De que se usan en las tiendas y que recolectamos para estas tapas, pues de alguna manera intervenirlas para que sean las portadas, ¿no? De estos libros artesanales. Y que sí, nosotros iniciamos ya, vamos a cumplir 8 años, ya los cumplimos, wow. 8 años, y vamos a festejarlo como el 20 y tantos de agosto. Vamos a hacer una fiesta con los cartoneros de aquí de Guanatos, que son 6 o 7 cartoneras. Casi todas las cartoneras son pues hermanitas menores o de la Rueda Cartonera. Nosotros a la vez somos hermanos de la cartonera de Cuernavaca y pues a la vez también de otras cartoneras que nos invitaron a participar en este movimiento, y pues la idea es apoyar, promocionando y difundiendo el trabajo de muchos escritores que no tienen acceso o no son invitados a las grandes empresas editoriales, ¿no? Que no apuestan por, a veces porque son jóvenes y son desconocidos, o porque simplemente no creen que sean producto vendible, ¿no? Redituable para sí. ellos, pues, ¿no? Y eso sería como la rueda cartonera. Lo cual es maravilloso, porque uh-huh. además de todo son libros únicos. Es decir, cada ejemplar, exacto. cada portada es única. No uh-huh. hay dos iguales, ¿verdad? No, es una de las cosas que nos gusta mucho, porque la gente a veces se deja ir por las portadas, porque las hace muy personales, ¿no? Claro. Es decir, es mi gusto, uh-huh. y aunque, como dices tú, en los contenidos son idénticos, tienen la misma literatura o los mismos contenidos literarios, pues la gente a veces se va por la portada, ¿no? Aunque hay portadas que son entre artísticas y artesanales, que se hacen uh-huh. en serigrafía, y que pues se trata de que la imagen sea la misma, pero en serigrafía también es sí. imposible que salgan todas iguales, ¿no? Exacto. Pero sí es una manera también de hacerlas, ¿no? Y además, déjenme decirles que Sergio hace una contribución precisamente a todos esos escritores que no tienen acceso por cuestiones económicas muchas veces. Sí. Porque ya ahorita muchas editoriales, si tienes dinero, pues bueno, publicas con ellos, no les importa mucho el contenido, uh-huh. pero aún así, digo, la cuestión monetaria es difícil. Entonces, Sergio tiene talleres en los que enseña a hacer los libros, ¿verdad? Sí, nuestro taller se llama Taller de Cartonero de Edición de Autor. Es decir, nosotros enseñamos al autor a hacer libros, y una vez que ya lo enseñamos, pues él puede hacer 5 libros, 10 libros, 20 libros, 50 libros o 1,000 libros, ¿no? Claro. Sí. Pero también sucede que hay quienes no tienen tiempo porque trabajan, pero una de las como normas, ¿no? Obligaciones del autor es enseñarse a hacer un libro, si no le hacemos ni madre, ¿no? No, pero digo, habrá otros que no están dentro de Guadalajara y que nos mandan a hacer un libro cartonero y se lo hacemos, ¿no? Claro. Pero generalmente le decimos cómo se arman, cómo se hacen. ¿Por qué? Porque si tú no eres de Guadalajara o te mueves de diferente lugar, pues cuando vayas a Francia o estés en Nueva York o en Argentina o aquí en México, con tu USB, ¿no? Puedes replicar los sí. libros, ¿no? Puedes hacer desde 1, 10, 20, 50 libros en el lugar que estés, ¿no? Exactamente. Sabiéndolos no. hacer. No necesitas cargarlos, ¿no? Sí. Y pues mucho mejor, ¿no? Y eso es muy práctico, sí. ¿no? Vas a una exposición, por ejemplo, una feria de libro, y el costo nada más de transporte del libro es elevadísimo. Sí, y es muy loco porque hay una especie de ruta. Esto es de veras maravilloso porque es una ruta que tú vas de un país a otro país y te vas buscando cartoneros, y ellos siempre van a tener un espacio para ti. ¿No? Porque es una hermandad, ¿no? Entonces vienen cartoneros aquí o gente que anda en el rol cartonero y vienen y me dicen, oye, pues tú tienes un taller cartonero, uh-huh. pues préstame tus herramientas y hago 10 libros, 20 libros aquí claro. en el taller, ¿no? Sí, entonces exacto. esto es muy chido porque a veces no solamente es el taller, pues ahí pueden incluso uh-huh. algunos dormir, ¿no? O conseguir un hospedaje barato y ese tipo de cosas. Entonces también se presta como para conocer mundo, conocer otros escritores. Uh-huh. Y también hay una onda que es la red, donde yo, por ejemplo, puedo liberar mi PDF de mi libro, y el libro que yo publico en Guadalajara, de hecho, a mí, en mi caso, me han publicado en Chile, en Argentina, en Uruguay, en España, ¿no? En Italia, en Francia, pero porque les mandamos esos PDFs, okay. y ellos nada más hacen 10, 20 libros tuyos, ¿no? Claro. Y si se venden y les piden más, pues hacen más. Está ¿no? genial. Y es que han cambiado mucho, ahora con los medios electrónicos, ha cambiado mucho la manera, inclusive, precisamente de la producción del libro, a lo que mencionabas, que no es necesario hacer grandes cantidades o tener en bodega, no sé, 800 libros que van a estar ahí estacionados por cuántos años, porque muchas veces pasa eso. Y esto, digo, independientemente y sin mal pedo con los editores, pues te libera como el 50% del costo del libro. Claro. Y luego si no lo llevas a una tienda o una librería a vender el libro, donde sí, generalmente te cobran el 40% o el 50% del valor del libro y que no te lo pagan hasta que ellos lo venden. No, imagínate. Pues estamos hablando de que sí. un libro cartonero en una tienda puede llegar a valer 180 pesos, 200 pesos, cuando tú lo puedes vender en 60, 70 pesos, ¿no? Claro. Entonces también claro. los costos se abaratan o bajan mucho, ¿no? Sí. Sí, o son precios más realistas, ¿no? Porque sí. pues, tanta publicidad y todo eso que va elevando el... Y hay más personas que pueden acceder a tu material en este caso también, ¿verdad? Sí, claro. A un precio más accesible. Uh-huh. Ya es más fácil que se vuelvan clientes asiduos y empiecen a comprar tu material. Pero, exacto, sí. Y no solamente esto, porque hay cosas que a la gente no le han caído en la cabeza todavía, pero todo lo que está en internet es un bien público. Claro. Uh-huh. Es patrimonio cultural de la humanidad. Uh-huh. Entonces nosotros podemos difundir y promover el patrimonio cultural de la humanidad. Entonces todo lo que está ahí en literatura, llámese como se llame el autor, podemos bajarlo y hacer estos libros cartoneros y regalar el libro a quien nosotros queramos. Es decir, si mi papá va a cumplir años o va a ser Día del Padre o Día de la Madre, pues en vez de buscar un regalo acá en las tiendas de superlujo, uh-huh, pues les haces un libro con tus propias manos del autor que más le guste. Claro. ¿No? O al sobrino, al primo, a quien sea, ¿no? Sí. Entonces, esto no lo estás vendiendo, estás difundiendo y promoviendo la obra de los autores, ¿no? Que eso es hasta cierto punto revolucionario, ¿no? Porque rompe con ciertos esquemas que han querido imponer y que han limitado precisamente el que la cultura se mueva de manera más rápida, más amplia. Sí, esa es la idea, ¿no? Que todos gocemos y disfrutemos del arte y de la cultura, que es de todos, ¿no? Claro. Entonces no puede llamarse iba a decir Juan Rulfo, pero no. Bueno, voy a decir otro. Me mete en líos ahí, sí. me mete en problemas. Pero sí, o sea, es un patrimonio de la humanidad, ¿no? En este caso, el gobierno pudiera manejar, ¿no? A los derechos de estos autores y pagarle a sus herederos lo que es justo, ¿no? Claro, claro. Y no abusar, pues, porque luego también Raúl Padilla abusó mucho, pero bueno. No te creo. Estábamos en eso, ¿verdad? De no decir, pero no, qué bueno. Ey. Aquí está abierto. Aquí podemos digo, el problema es que siempre tiene nombre. Uno no quisiera decirlo. Exacto. Pero como que sale al aire siempre, ¿verdad? ¿Y tus talleres qué onda? Platícanos cuándo son, dónde. Mira, los talleres los podemos coordinar a partir de una llamada o un mensaje por internet, a mi teléfono, a mi correo. Uh-huh. Los talleres no solamente los damos aquí en la Rueda Cartonera, sino que también los damos fuera de Guadalajara, fuera del estado y fuera del país. O sea, nos ha tocado, como decía Humberto, nos ha tocado ir a otros países a dar talleres o a participar de encuentros, de festivales, y pues donde quiera que vamos podemos armar un taller. Es muy simple, la verdad es que cuando, una vez que ya hicieron el taller, la gente dice, ¿ya es todo? ¿Así de fácil? A mí me tocó participar en tu taller y la verdad es que quedé fascinado, porque realmente sí, es muy fácil. En un día, en una sesión, puedes hacer tu portada y tu libro finalmente. Bueno, finalmente ya tienes el material para imprimir y hacer el corte pues de portada y todo esto es sí, entonces los talleres pues nos los pueden, voy a decir el teléfono, es sí, 3314122577, en el Facebook estoy como Sergio Fong, editor cartonero, y pues nomás la idea es coordinarnos cómo y de qué manera, y los talleres son gratuitos, nada más pues, desde luego la transportación o en el hospedaje donde sea necesario, la comida o el refresco, ¿no? Sí, sí. Pero los talleres son gratuitos, el material muchas veces lo patrocinamos nosotros también, ¿no? O sea, casi nada más pongan a los talleristas, a la gente que va a participar, ¿no? Eso es genial, sí, la verdad. Sí. Y Sergio, platícanos, además de los libros, ¿escribes tú también en lo personal textos, poesía, prosa? ¿Qué escribes? Platícanos. Cuentos. Soy escritor de cuento. En unos inicios, o en mis inicios, escribí poesía y se me hizo muy difícil, ¿no? Entonces, y luego había tanta gente que escribía poesía y yo a ninguno le entendía, tampoco me entendía a mí, ¿no? Claro. Entonces yo decía, no, es demasiado difícil. Y no sé, de repente empecé a escribir cuento, me gustó mucho, me sentí muy cómodo. Podía escribir poesía en los cuentos, ¿no? Claro. O hablar con un lenguaje poético o en la narrativa. Y me gustó, me sentí muy bien y es lo que escribo. Ahorita debo llevar publicados unos 7, 8 libros de cuentos. Tengo uno de poesía, una novela corta. Y pues también doy un taller de narrativa. El taller se llama La Desobediencia Textual. Y es una catarsis psicológica sobre el por qué es que estoy escribiendo lo que estoy escribiendo, ¿no? Y cómo el texto muchas veces implica muchos no quiero, no puedo, no necesito, el otro que habita en ti y que también quiere ser narrador, ¿no? Claro. Entonces, el taller habla mucho de esto, de esta posibilidad de crear a partir de un primer intento y desenvolverlo, ¿no? Entonces, la desobediencia textual es la desobediencia a sí mismo, ¿no? Entonces, sí. Siempre empiezas queriendo hacer un cuento y terminas haciendo otro, ¿no? Muy interesante. Muy completo, ¿no? Y esos talleres los damos en La Rueda los martes a las 6 de la tarde, ¿no? Ah, excelente. Todos los martes. Todos los martes a las 6 de la tarde. Ese sí tiene un costo de $30. Esa es la sesión, que dura 2 horas. Y un café, una bebida y 15 pesos realmente es lo que vale, ¿no? Okay, sí. Ah, o sea, $30 ya incluye la bebida. Exacto. Wow, no, bueno. O sea, ya, si no vienen es porque de plano... No, sí, pero la onda, y esto es real, la primera intención cuando viene alguien al taller es que, pues, deje pronto de escribir, ¿no? Que, claro. Que ya no vuelva a escribir jamás. Ah, tan grave. Entonces, cuando vence esa barrera de que este cabrón no quiere que escriba, pues sí voy a escribir. Ahora al revés, ahora lo hago. Es como antipsicología aplicada. Psicología inversa. De esas cosas, ¿no? Entonces, si realmente quiere escribir, va a superar eso, ¿no? Ah, ok. O sea, le ponen buenas trabas para que... Sí, ¿no? Para que se sienta mal y digan, no, yo no sirvo para esto. Bueno. Entonces se vayan a pegar ladrillos o a dar clases a la universidad X, ¿no? Pero cuenteros no van a ser. Ah, no, bueno. Bueno, y el domicilio, porque pues no... Bueno, nosotros estamos como Libros y Café La Rueda, en Pavo 191, aquí en el centro, en el mero barrio chino, donde era antes el barrio del Carmen. ¿Te acuerdas del barrio del Carmen? Cuando estaba, bueno, el templo, el convento llegaba hasta cerca de Munguía, ¿verdad? Sí. Era enorme. Todo lo que es el Parque Rojo era parte de los patios o los huertos, ¿no? Ya los fueron cortando, hicieron la Avenida Federalismo. Ya antes ya habían hecho un corte con la penitenciaría de Escobedo. Y posteriormente, bueno, abrieron la Avenida Juárez y también cortaron en dos otra vez. Y quedó lo que ahora conocemos como el ex convento. Y el Jardín del Carmen. Pero el barrio en sí, ¿qué tanto abarca? Pues abarcaba hasta aquí, hasta Presiliano Sánchez, ¿no? Sí. Y hacia Alcalde, lo que es hasta Enrique González Martínez y Tocha. Y muy habitado, además, en su momento, ¿verdad? Digo, ya ahora hay muchos negocios, hay muchas librerías, hay muchos espacios, pero en su momento debió de ser como todos los barrios. Pues aunque fuera a la orilla de la ciudad en aquellos tiempos, pero ya vivía, pues aquí enfrente vivía un exgobernador, ¿no? Ah, fíjate. Esta finca que está aquí enfrente de nosotros, pues es una... De Luis Barragán. Una de las grandes casas, ¿no? Sí, aquí en Pavo y Madero, exactamente, la pura esquina. Sí, aquí nos asomamos, ahí se ve. Aquí la estamos viendo. Y ese es el barrio, el ex barrio del Carmen, ahora barrio chino. Ahora barrio chino. Bueno, ya que mencionaste, ahora vamos hablando del hombre o del nombre, más bien del apellido, porque yo cuando escucho funk, pues me viene, no sé, a la mente Federico Funk de La Barranca, otro músico, Armando Funk, o Maya Funk Melín, mi sobrina, de Los Cabos. Alejandro. ¿De dónde viene tu origen, el apellido? Bueno, lo que yo sé es que mi abuelo era chino. Uh-huh. Trabajaba para la embajada, ¿no? de China, y pues vino acá a trabajar a México, y un hermano de él se casó con una hermana de mi abuela, y luego le presentaron a su hermano a mi abuela, ¿no? Y pues ahí hicieron un cuatro. y la onda es de que pues mi abuela tuvo relaciones con este chino. Uh-huh. Tuvo a un hermano mayor de mi padre y se fue con el chino a vivir a China. Ah, se fueron. Sí, pero les tocó esta onda de la bronca de la Gran Marcha, de la marcha de Mao Zedong, ¿no? Ah, en ese periodo lo cuentas. Conflicto pues revolucionario, ¿no? Y se regresaron. Y parece ser que mi abuelo se extravió, se perdió, no se supo de él, y pues queda ahí como mi abuela sola y se tiene que regresar. Bueno, un tío que acaba de morir hace poco, él nació en Macao, pues sería como el tercer hijo de mi abuela, ¿no? Sí. Y, Y fue cuando, estando muy chico, mi tío, se vienen de regreso, ¿no? Entonces, no. Digamos que generacionalmente, pues es muy reciente. O sea, por ti corre sangre china, literal. Pinta ¿sí? china en tu sangre. Aunque mi sangre pinte azul, soy chino. Ah, ¿qué tal? No, pues sí, digo, lo que yo, hasta donde yo sé, pues claro, hay muchos funk que por ahí le han buscado, porque también hay, ya es que los chinos casi poblamos todo el mundo. Entonces, por ahí sí hemos encontrado que hay nexos, lazos uh-huh. familiares entre unos y otros. Uh-huh. También hace poco que fui ahí al barrio chino del DF, ¿no? Hay un restaurante que de unos funk, uh-huh. y resulta que también son parientes, ¿no? Ah, sí, muy muy sí. lejanones, pues, ¿no? Sí. Porque sí hubo una cierta relación. No sé si a ustedes les tocó leer la novelita, y si no, léanla. Esta novela que está basada, o está más bien ambientada ahí en el barrio chino, que se llama Complot Mongol. Ah, sí. De Bernal. Pues es una novelita policiaca que se da en el barrio chino y en el barrio, bueno, en Donceles y todo, sí. toda esta parte, muy chido, y una de los personajes centrales también se apellida Fong, ¿no? Que resulta que no era ella, sino que le habían puesto el nombre, porque hay muchas cosas bien locas, cabrón, ¿no? Sí. Pero existe un censo uh-huh. en México de cuántos chinos hay aquí, cuántos entran, cuántos salen, cuántos se mueren, cuántos se entierran. Sí. No. O sea, no sé. Ah, ya. Pues es difícil saberlo. Entonces, ¿no? Hay chinos que tienen personalidades. tienen personalidades. Puede ser que tengan hasta 150 años. Son muy longevos. Claro. Porque viven con la personalidad o con los papeles de otro, ¿no? Pues ahorita se duda si Chabelo es chino, precisamente. Sí. Porque digo, él sí es muy. Pero debe ser de los primeros que llegaron de las estrellas, ¿no? Ah, sí, claro. No, definitivamente. Pero sí es muy loco porque no sé si exista realmente. O sea. Haya un censo, ¿no? Sobre los chinos que hay aquí. Control, ¿no? Es muy interesante, sí. Digo, ya ahorita creo que sí hay asociaciones por ahí, por Avenida Normalistas. Uh-huh. Sí, es Avenida Normalistas. Hay una asociación de la comunidad china aquí en Guadalajara. Y es interesante, pues, porque antes no se organizaban de esta manera. Uh-huh. A lo mejor ahora ya están un poquito más elaborado la organización. Lo mismo la comunidad hindú es grandísima. Una vez me invitaron a una celebración del Año Nuevo y uh-huh. eran más de 2,000 personas. Entonces, sí, digo, uno los ve así como que esporádicamente, pero no, realmente. Sí, es que a mí también esto del barrio chino se me ocurrió por eso, ¿no? porque nosotros salíamos de acá del Malasangre a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y caminábamos a Juárez y Federalima a tomar un taxi. Sí. Y esto estaba lleno de chinos. ¿Es cierto? Después claro. de las 12, 1 de la mañana, sí, salen sí, sí. los chinos de no sé dónde. ¿Sí? Es que en los restaurantes sí. y las tiendas ahí viven. Sí. Claro. Entonces claro. también echan novio, también tienen derecho a salir novio, claro. a salir a tomarse un café, un refresco. Tienen derecho, ¿eh? Tienen derecho. A salir al parque, ¿no? Sí, obviamente. Entonces se me hacía muy loco ver muchos chinos en la noche, bueno, en la madrugada ya. No, y sí es verdad. Y es que hay muchos restaurantes de buffet por la Avenida Juárez y ya en las calles aledañas. Que son pertenecientes precisamente a chinos, exactamente. Sí, el Soriana que está por Juárez, sí. en la noche vas a comprar algo, y hay mucho chino haciendo cola ahí, ¿no? Sí, ya digo, no me ha tocado que me atiendan en chino, yo también tengo un poquito los ojos rasgados y en una de esas digo, me van a hablar. Te digan, ¿qué onda, no? Sí, ¿verdad? Exactamente. Pero sí, yo sobre las comunidades chinas en México, a mí me tocó, por ejemplo, ver, fui a Mexcaltitán, ahí ahí los chinos hicieron la cocina, ¿no? Y sí, enseñaron a cocinar el marisco. Es increíble. Sí, además hay un teatro que lo hicieron, era un teatro chino realmente. Entonces, toda la islita pues de Mexcaltitán, que se uh-huh. supone que es el origen de México, de donde sí. salieron, de donde partieron de Aztlán, y fue en algún momento prácticamente chino. Entonces dices, wow. Nuestra historia, pues, ¿cómo está? No, hacen también cosas sabrosísimas, sí, ¿no? Yo, sí. El paté de camarón. Bueno, luego platicamos. No, porque no he comido. No, hay toda la comida está como sustentada, pues, en la cocina china, ¿no? O cuando menos los mariscos. Sí, sí, sí, sí. No, muy, muy rico, la verdad. Y ya platicaron, por cierto, del Malasangre del barco, ¿no? Leve. Ah, pero, porque, digo, también es un referente... yo diría histórico, tapatío, porque ahí se juntaban muchas personalidades, pintores, escultores, poetas, y había una bohemia tremenda. Platícanos un poquito de ese espacio, cómo surgió, qué. Bueno, yo llegué a Mala Sangre cuando ellos tenían ya como 4 años, ¿no? Éramos familiares, pues, ¿no? Amigos. Compas y familiares. Y me invitaron a participar en un momento en el que Mala Sangre se quedaba con pocos colaboradores en el sentido de la administración y, y del servicio, ¿no? Y bueno, pues Pavel entra ahí con una pequeña librería y luego esa librería la hacemos cafetería, ¿no? ¿Qué tal? Ah, o sea, Pavel, y, nuestro administrador aquí de la consola, el que lleva Sí, el ingeniero. El ingeniero, el técnico de audio, wow. Sí, Pavel también era parte del proyecto de Mala Sangre Radio. Sí, recuerdo la librería. Y de Mala Sangre Radio también Pavel era parte del proyecto ese. Y nosotros también ahí tenemos un programa, y lo que platicábamos hace rato. Sí. Y entonces yo entro ahí y pues empiezo a apoyarlos en eventos, ¿no? Sí. En eventos musicales, en eventos de poesía. Entran otros compas muy conocidos en el ambiente del arte, que es Salvador Rodríguez y María del Rayo. También ya participa más fuerte Marco Antonio Gabriel con Ediciones El Viaje y Israel Soberano. Bueno, hay mucha raza que empieza a ir a trabajar ahí. Sí. Y pues sí, la verdad llega el momento en que Mala Sangre ya es un referente de la cultura. Uno le dicen underground, uno le dicen independiente, otros alternativa. Sí. Pero fue un espacio, y como ese espacio ha habido muchos, pero es un espacio que sí generaba identidad, pues, ¿no? Claro. Es que es muy importante entender como promotores de la cultura estos lugares que sí generan, pues, porque si tú ibas, en mi caso, al DF y cotorreabas con gente que se dedicaba a las cuestiones del arte y luego te preguntaban, oye, ¿y el Mala Sangre? No, sí, claro. Sí, no te preguntaban por el Teatro de Goyado. No, el underground, por supuesto. Sí, no, digo, habrá quien te pregunte por el Mercado de San Juan de Dios, sí, o el Barrio San Juan de Dios, sí. Tonalá, la que... Pero era un referente. Pero pues, sí, ya. La gente te decía, oye, ¿y conoces el Mala Sangre? Claro. O yo estuve en el Mala Sangre. Ah, ¿tú trabajas ahí? ¿No? Entonces, eso como que empezaba a generar este tipo de onda con otras comunidades artísticas y culturales de otros estados, ¿no? Claro. Porque claro. Sí, era en otros lugares conocido, pues, ¿no? Entonces, a mí en Michoacán, pues, en la parte de Morelia, en Tijuana, porque también eso de las cartoneras, como dábamos talleres ahí en Mala Sangre, entonces nosotros empezamos a hacer eventos que tienen su tendencia a ser internacionales, ¿no? Claro. ¿No? Donde venía gente no solamente del país, sino que venía gente de España, de Perú, de Colombia, de Argentina, de muchos lugares que venían a la FIL, pero que también nos visitaban a Mala Sangre. Entonces, claro. Había, por ejemplo, chilenos y argentinos que cada año que venían a la FIL no le fallaban. Llegaban a Mala Sangre antes o después de su evento, ¿no? Entonces, eso le dio este sentido también de pertenencia a muchos compas, claro. Como ser parte o ser asiduo a Mala Sangre, ¿no? Exactamente. ¿Y cuánto tiempo duró este proyecto? Pues, en mi entender, duró 7 años Mala Sangre. Mala Sangre también venía de otro espacio que se llamaba La Rueda, sí. Que era un lugar que estaba arriba de el Scratch, ahí en el Andador Coronilla, y que había tenido ahí un remanso, ¿no? Y que fue Indira Rendón y Ricardo Alemán quienes conciliaron hacer otro espacio, ¿no? Que fue Mala Sangre. Y en este otro espacio, en La Rueda, estaba también varia gente que trabajaba o que colaboraba en Mala Sangre, ¿no? Y pues en La Rueda creo que estuvimos como 2 o 3 años, ¿no? Pues un periodo bastante... Sí, ¿no? Prolongado. 3 años, dice Pavel, ¿sí se acuerda? Sí, y digo, y es gente que no solamente tiene, digamos, este tiempo en la escena, ¿no? Del arte y la cultura. Es gente que ya tiene muchos años y que anda siempre en la búsqueda, ¿no? Digo, yo recuerdo legendarios espacios como el Pentauro de 1980 y tantos, ¿no? Que estaba aquí a la vuelta, bueno, por acá, por Madero y a un lado de la Mutualista, ¿no? La Mutualista que sin darnos acá de topes en la pared, nosotros le dimos ese sentido cultural. Mucha gente, claro. Nosotros hicimos la primera exposición con 100 obras, ¿no? Y luego después otros eventos. Y fue agarrando también ese sentido cultural, ¿no? Y yo creo que muchos espacios en este sentido, fluyen o caminan y luego... ¡push! Sí, como todo. Bueno, aquí es aquí las modas son muy típico, pasajeras, sí. Y tiene que durar un periodo y se acaba, ¿no? Le pueden cambiar el nombre y entonces ser otro nuevo espacio, aunque sea el mismo, y entonces permanece. Pero si ya duró un periodo de tiempo, creo que aquí somos de modas que se acaban, se tiene que acabar, ¿no? Sí. Como el caso, por ejemplo, de algunos bares por Avenida Vallarta que les cambiaban los nombres y ya volvían a pegar, pero tenían que desaparecer, o sea, no podían permanecer con el mismo nombre porque se acababa, ¿no? Sí, también es como generacional, ¿no? Como que es la parte de que lo que les toca a esto a esta generación vivir y luego ya se va, ¿no? Claro. ¿Qué lugares actualmente tú podrías referenciar como tal en la actualidad? ¿Hay? ¿Existe uno? Para empezar, ¿existe alguno? Pues yo creo que no, yo creo que hace falta. Hay intentos, ¿no? Hay intentos, son frustrantes, la verdad es que hay es la neta, es muy difícil, ¿no? Yo me acabo de enterar que Casa Musa, que está lejos y casi nadie va, lo clausuraron, ¿no? Lo clausuraron, ¿no? Entonces, que porque tenía muy altos los decibeles, un amigo que se llama Arturo Mesa quiere abrir un lugar como esos, tiene 6 meses intentándolo y no le dan el permiso, ¿no? Pero como dice, ¿no? Hoy, pues, si quieres, no abras librería, pero abre un café o vende chelas, ¿no? O no, ¿para qué haces eso? Mejor abre una cantina, ¿no? Entonces es como difícil y no, hasta ahorita la verdad que no. El Mono que intentaba así como... Hacer algo, pues también, ¿no? Por la calle de Madero antes del expiatorio. Sí, ¿no? También pues no hay, ¿no? O sea, la verdad está difícil. Bueno, por allá por Zapopan sí debe haber unos, por Tlaquepaque, Tonalá, ¿no? Pero aquí en el centro de la ciudad, no. Está haciendo falta. Sí. La sangre estaba por esta zona, ¿o qué? Sí, estaba por Mariano. 8 de julio. Y Libertad. Pues accesible para todo el mundo. Céntrico, claro. Sí. Claro. Porque pues, sí, cuando dices Casa Musa está allá. No, Lapislázuli está lejísimo, sí, ¿no? Claro. Sí, no, y sí, y pues muchos centros, el Teulló que era el Teulló que era un centro también, cultural, por pues aquí, por López ya Cotilla. Se hizo un bar gay y ya funciona, ¿no? Sí, sí, sí. Está muy bien. Y no hay más, digo, otros muchos se han cerrado, ¿no? Claro, claro. No, pues bueno, habrá que tener muy en cuenta esto para... pues quienes nos escuchan, que gran parte de los escuchas están ligados de alguna manera a las cuestiones culturales, pues ojalá se les ocurra o quieran emprender algo interesante, ¿no? Que tengan a lo mejor el conecte necesario para para recibir esos permisos, ¿verdad? Digo, si hacen ahora Plumas Vic que no puedan recibir un permiso, yo creo que se debe poder. No, pues falta sensibilidad, ¿no? De las autoridades, autoridades culturales, ¿no? Como, no, es que hay una bronca, ¿no? Porque la gente que está dentro de cultura no puede hacer nada en apoyo a estos espacios, porque padrón y licencias, ¿no? Tiene su onda y es como un coto de poder donde está bien cabrón, ¿no? Sí. De hecho, ni siquiera ellos tienen como de alguna manera con una conexión con inspección y vigilancias o con banquetas libres pregúntame a mí, es un reverendo, ¿no? Entonces, despapayas, no puedes arreglar nada, ¿no? O sea, es bien difícil, ¿no? La verdad, vas a obras públicas por tu visto bueno para poner un lugar como estos y ellos dicen pues no. Entonces vas con padrón y licencia, es que tienes que ir a hacer esto allá, ¿no? Pero no hay esa facilidad como ping pong. Si es algo que va a beneficiar, ¿no?, a la sociedad, pues hay que hacerle el paro, ¿no? Pero pues ellos son los que tienen el sartén con la mano, en la mano, ¿no? Pues esperemos que esto, por lo menos nos unamos de alguna manera también a cambiar esta situación, ¿no? Sergio, un gustazo tenerte en el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que nos sigas acompañando. Sergio, por cierto, es el mero mero aquí de la radio, así que... Aquí no estamos. Es el dueño del changarro. Ah, ¿no era al revés? Oye, no digas porque me van a venir a cobrar impuestos. No, perdón. No, Sergio es el velador. Yo, no, yo, Yo no soy la señora de la casa. El bailador, sí. Ah, bueno. No, pues muchas gracias, Humberto, Lalo, muchas gracias por la invitación. Sí, ya me tocaba estar del otro lado. ¿Verdad? Muchas gracias. Vamos a continuar el programa. Ya llegaron nuestros invitados también, Charlene Hernández y Ignacio Grimaldo. Y ahorita en un momentito continuamos. ¿Vamos a ir a un corte musical? Sí, sí, mientras nos acomodamos. Ya que estamos hablando mucho de cuestiones culturales, todo eso, me acordé de la vez que vino Iván Cedillo y nos decía, pues del proyecto este de Ve por Ti, que la cultura en este país está muy, muy centralizada, y al decir centralizada no nos referimos nomás al DF, sino a las grandes capitales como esta ciudad de Guadalajara y Monterrey. Y siendo que hay otras ciudades con mucha referencia en cuanto a la cultura, como son Tijuana y también Ciudad Victoria. Y voy a referirme un poco a Ciudad Victoria, donde hay un proyecto pues ya de muchos años que se originó con el grupo La Función de Repulsa. Digamos que esa es la base, pero pues en cierta forma lo lidera el vocalista, toda una clase de movimiento que hay atrás de este grupo. Sus miembros también tienen sus proyectos aparte, por ejemplo Luis Alberto Partida Montalvo, el tecladista, tiene el proyecto LAPM, Humus, Detritus y otros grupos que han sacado un buen de cassettes en aquellos tiempos. Estoy hablando de 80, 90, en aquellos tiempos eran puros cassettes, y también han generado una casa que graba disquera, Genital Productions. Y tienen un centro cultural, se llama Estro. ¿Cuánta formalidad? Genital Productions. ¿Qué tal? ¿Y luego se llama Estro? Esto es el centro cultural de ellos. De hecho, Estro era el primer, ¿cómo te diré? El primer demo de La Función de Repulsa, el grupo que vamos a escuchar a continuación, con su canción Pez. Excelente. Science creating utopia. Yeah. Bueno, ya estamos de regreso y ya, como les mencionaba, ya están aquí Charlene Hernández. Buenas tardes, ¿cómo Hola, estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, Humberto. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de venir a hablar de mi trabajo. Mucho gusto tenerte aquí en el programa. Está también Ignacio Grimaldo, fotógrafo, pintor también. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenido. Están haciendo un trabajo en conjunto, pero es una colectiva, ¿verdad? Sí, bueno, hay una exposición, Ahora que deseo ser lo que nunca he sido, donde participan fotógrafos y pintores. Entonces, en este caso, Ignacio pues es pintor y fotógrafo, acaba de cubrir un body paint que me hice yo solita. Ah, ¿qué tal? Cuerpo completo. Wow. Entonces, estoy encantada por el título y por eso de ahora que deseo ser lo que nunca he sido, pues que no soy una pintura, ¿no? Sí. Entonces, pues va a exponer una pintura del body paint, aparte de su trabajo, y pues yo estoy encantada de eso. Maravilloso, y es que algo que me ha gustado mucho de tu trabajo recientemente es eso, que tus pinturas ahora cobran vida, es decir, ya no están en un lienzo, en un muro, porque además quiero decirles que Charlene ha sido muy activa y hay muchas pinturas de ella en la ciudad y en lugares que han sido, ahorita hablábamos de lugares referenciales como el caso de Caballo de Cartón, que ya no existe, uh-huh. Pero ahí había precisamente un mural que tú hiciste. Muy mi padre. Primer mural. Ah, ¿qué tal? Bueno, ya abrirá. Otro espacio lugar. Se fue. Pero sí era un lugar al que acudían muchas personas, muchos escritores principalmente. Sí. Y bueno, y entonces tu pintura ahora brinca de los lienzos al body paint. ¿Pero ya tenías tiempo haciendo body paint? Sí, yo creo que aquí lo que está llamando la atención realmente y honestamente es que me los estoy haciendo yo, ¿no? Sí. Por la cuestión de que pues yo ya había hecho, comencé en el body paint como en el 2015, creo. Fui invitada a pintar a una bailarina, de ahí pues es fascinante, me encantó claro. La experiencia, comencé a hacer mis sesiones de body paint, es decir, un modelo, pintaba, fotografías y ya, ¿no? Sí. Y bueno, sí había buenos comentarios de, está padre, wow, no, qué padre, ¿no? Pero no es algo que, o sea, no soy la única persona que lo hace. Aquí lo interesante fue que de repente dije, a ver, pues pintas, pero yo estoy todo el día conmigo, ¿no? Claro. O sea, porque para pintar a alguien tienes que coincidir en tiempo, espacio y acuerdos y de todo, ¿no? Yo dije, a ver, pues me tengo mi cara y no que ando batallando. ¿Y pudiste coincidir en tiempos? Porque digo, debes ser muy ocupada. El tiempo puedo hacerlo. El detalle es que yo sola no me puedo tomar las fotos, claro. Por eso, ¿no? Pero si no todo el tiempo estuviera pintándome. Y yo creo que eso fue lo más llamativo, ¿no? De repente la representación de los ojos cerrados y que el párpado esté pintado con ojos, yo creo que, bueno, la mayoría de comentarios que he recibido es lo más impactante, ¿no? De cómo puedes hacer eso. Próximamente subiré un video para que vean cómo. ¿Qué tal? Muy bien. Ignacio, ¿qué experiencia te deja esta sesión? ¿Fue una o varias sesiones? Fue una sesión. Bueno, fue nada más una sesión, pero pues fue impresionante ver cómo se fue transformando. Claro. Carla, poco a poco iba... Logrando, pues. Se iba transformando, sí, iba dejando de ser ella y se iba convirtiendo como en una pintura. Eso wow. Es lo que a mí me pareció. ¿En dónde hicieron la sesión? Bueno, fue en esta ocasión fue patrocinada, en casa de unas amistades. Me prestaron un espacio... Y ahí acomodamos para que estuviera, viene para las fotos, pero fue en casa de unas amistades. ¿Una sesión de esas cuánto anda durando en tiempo? Pues fíjate que estamos presionaditos por cosas, ¿no? Es decir, pues ya viene un baby en camino. O sea, viene un bebé que está esperando. Wow. Ajá. Entonces, no, yo no. No me veo raro. No me veo raro. Mi esposa es la que está esperando. Sí, felicidades. Entonces, uno también se embaraza, ¿cómo no? Sufre los achaques y los antojos. Bueno, los caballitos de mar sí se embarazan, ¿eh? Sí. No, pero creo que, por ejemplo, bueno, ya está así el que tiene que ser un poco más rápido por la cuestión de que, pues, descanse ella, porque es la que estaba apoyando en luces, en acomodar, en todo, ¿no? Es tu asistente, tu esposa, ¿no? Imagínate. Labores de parto durante la sesión, córrele al hospital, doctor pintado y toda la cosa, ¿no? Y bueno, pero sí duró, pues, ¿qué? ¿5 horas? Más o menos de las 12 hasta las 7. Pero 7 horas duró. Pero yo creo que fue muy fiada porque yo tardaría muchísimo más. Así sí. En sí, bueno, eso fue como por la cuestión de como fue por cuerpo completo en la espalda y todo, pues ahí nomás claro. Pincelazos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero con otras personas he tardado, como es completo, pues he tardado fácil 8 horas, ¿no? Así 8 horas todo sí. Un día porque es aparte uno cree minucioso. Que ya terminó y no que aquí le falta y que allá y claro, son como claro. 8 horas, así wow. Fácil. Entonces cansadito para el modelo, ¿no? ¿Qué onda? Y para no. El también, pero lo fíjate que lo interesante aquí es que las personas que he tenido el gusto de pintarlas les agrada tanto. O bueno, en primera porque ellas son las que han buscado, ¿no? Claro. Y pues yo encantada. Y yo soy más desesperada. Yo creo que ya vi el primer pincelazo y ya te cansaste. Porque siento que si yo fuera modelo me cansaría demasiado, okay. ¿No? Claro. Y las personas, no. Y yo, otro pincelazo, ya te cansaste. No, güey, tú dale. Y ellas felices, pero claro. Yo estoy como que muy presionada porque siento que se desesperan, no sé. Yo pensé que ibas a decir que después del cloroformo no sienten y ya, pues bueno, ah, no, sí. No se cansan. Próximamente utilizaré esa. Esa es la manera más fácil. Yo creo que sí está bien padre porque de repente hay modelos que, o sea, independientemente. Están moviéndose. No, o sea, es que alzan la mano y te acabas de pintar y ya se manchó todo, ay, ¿no? No. O sea, porque está fresca todavía, claro. Entonces esa técnica la voy eso a. Eso podría funcionar muy bien, ¿no? Digo, cloroformo y listo ya. Y con eso. Engarrate ese mi ahí. Así es tan fácil como. No, pues, y por ejemplo, en esta exposición, en estas fotografías, ¿qué podemos anticipar? ¿Qué nos pueden adelantar, por ejemplo? No sé si quieras que diga dónde se tomaron las últimas fotos. O, ah, sí. Pues fueron en exterior. En exteriores. Fueron muy poquito rato y pues había público, entonces no pudimos hacer tal? Muchas. Muchas tomas. ¿En exterior, aquí en la ciudad o fuera? Aquí en la ciudad. Con personas. Ajá. Excelente. Entonces, no salen personas, pero sí había público. Personas alrededor. Claro. ¿Y cómo te sentiste tú, Charlina, con el público? Pues... Porque claro, tú normalmente pintas y las modelos, bueno, sí están, hacen interacción con el público que hay. La última exposición en la que estuve, que hiciste... había pues bastante público, inclusive salimos a las calles y había gente, pues la reacción normalmente es de asombro, pero es muy distinto que pintes a que tú seas la modelo. A que te pinten, sí. Pues yo estaba encantada porque como traía el 80% pintado de mi cara, pues ya, no, es un disfraz. O sea, desde ahí ya no me importa, no, o sea, claro. No estoy cubriendo una imagen, sí. De decir, híjole, van a ver... O eso, el otro, porque primero ni siquiera saben quién soy, ¿no? Claro. Entonces, lo que están viendo simplemente es la pintura. Yo estaba encantada. Pero eso era porque como es en exteriores, pues sí, la policía, esto y el otro, ¿no? Uh-huh. Esto es para otro proyecto que igual luego te mencionamos porque todavía no está como la invitación, claro. Y todo va a ser claro. Otra exposición donde presentamos ese trabajo. Uh-huh. Pero bueno, regresando a la pregunta, yo me sentí encantada. Nadie sabía quién era yo. Y no estaba cubriendo una imagen para los demás. Claro. ¿Y el fotógrafo no se lo llevaron, por ejemplo? No llegó la poli, te llevó. Llegó unos minutos después. Ah, sí. Alcanzamos a correr. Tuvimos suerte porque ya estábamos entrando al coche cuando la policía estaba pasando. Sí, ya, sí. O sea, terminaron justo a tiempo. Pues. Sí. Nunca llegan a tiempo, de todos modos. Bueno, exacto. Para las buenas cosas, porque lo que es para joder el arte, o sea. Sí. Ay, sí. Y ahí están los ejemplos actuales, ¿no? No, y ahí uh-huh. Habría sido interesante pintar a los oficiales, es decir, abrazarlos o lo que sea, para luego hacer algunas tomas y ver, pues, que la pintura también se transmita por estos medios, ¿no? Ya sé. No. Y entonces, ¿para cuándo es la exposición? Estamos hablando de esta semana, de este viernes, uh-huh. ¿En 8? Es el viernes 8, el viernes 11 a las 8 de la noche. En Casa Beitia. En la Galería Beitia del colectivo Nahual. Excelente. ¿La dirección es? La dirección es Belén, esquina con Garibaldi. Y el número, permítanme un segundo, es 304. Claro, es una casa inconfundible, la verdad. Sí. Es muy bonita, muy antigua. Y es en la pura esquina. En la pura esquina va a haber exposición de fotografía, de pintura, y aquí les venimos manejando la cuestión nueva de que los esqueletos se hacen, ya los, pues no digo, eso tiene muchísimo tiempo que se ha hecho el esqueleto en una pintura, ¿no? dos, tres, cuatro, cinco pintores hacer estar pintando en el mismo lienzo. Yeah. Bueno, aquí la intención es pintar a dos modelos entre cuatro o cinco pintores. Wow. Cada quien parte, no sé, yo la mano, la otra persona la pierna, la cara, así sin pensar en qué parte preferida quieres, ¿no? Que se vaya dando, que vaya fluyendo. Y pues bueno, a ver qué tal nos queda. Yo estoy segura que de maravilla. Va a ser un éxito. Ahorita que dijiste, a lo mejor porque no he comido, ¿qué parte prefieren? Me acordé del pollo cuando... La cuando pierna. Dice, ay, a mí me da pechuga. Yo piernita. La pechuga. Es que, qué padre. ¿Y cómo están? ¿Nerviosos? ¿Ya están listos? Yo presento tres pinturas nuevas. Yo he estado con esta actividad de los murales porque pues me agrada mucho hacer murales. Por cierto, soy Charlene Hernández. Si tienen paredes, pues con gusto las puedo pintar. Ah, yo las tengo, pero de apellido. Que diga. Sí, ahí sí no. Ay, entonces, chivas. Presento tres pinturas nuevas, ¿no? Que realmente es cuando te das cuenta que el tiempo pasa y ya no quedan a lo mejor ni poquito de cómo inicié a pintar, sin pensar, sin preparar nada, sin que fluyera, ¿no? Claro. Y ahora ya pinto bajo, al menos estas tres pinturas son bajo una idea, ¿no? Y me siento nerviosa porque de repente es algo a lo que no estoy acostumbrada a trabajar, ¿no? Pintar sobre una idea y estar practicando y no, que así no tiene que quedar. Los que conocen mi pintura saben que no se acerca nada al realismo, porque pues pintó pop, naif, pero no sé, la práctica y la idea y la intención de que quede como lo imaginé, claro, me motiva y me pone nerviosa. Aún le faltan detalles a mis obras, muy poco, pero me siento encantada, ¿no? Y una de las razones, digo, por las que a lo mejor pudieras bajarle un poquito el nervio es que no va a estar Basquiat. Así que no tienes por qué ponerte tan nerviosa. No sé quién es un pintor francés con una trayectoria impresionante, muy reconocido a nivel mundial. Es todo un personaje, pero bueno, ya te compartiré algunas imágenes de su obra, pero perfecto. También es un pintor naif por excelencia. Bueno, aquí lo interesante es que si estuviera él o cualquier otra persona, que es muy agradable ver como pintora, que digan, pues está bien feo, güey, ¿no? Pero puedes mejorar, ¿no? Que sí, no sí. haya esta intención que suele haber en la mayoría de pintores subidísimos y sin bronca, es que está muy feo y no me transmite nada. Bueno, está bien, digo, se respeta, ¿no? Y en primera ni siquiera sabía que ibas a venir como para prepararlo a transmitirte algo. Pero yo creo que lo mejor que puede hacer cualquier pintor con trayectoria y con experiencia es como sugerencias o críticas constructivas, ¿no? Claro, no imponerse así en el punto de, es que pintas bien feo, pues pobre de ti, ¿no? Claro. No, y aparte digo, qué bueno que hay esa, debe de existir esa interacción, ¿verdad? Pero lo hay en el núcleo, pues, yo he visto, pues, en el núcleo de la cultura hay mucho ese intercambio, ¿no? De me gusta o la opinión y todo esto, ¿no? Pero Pues sí. Las fotografías, perdón. ¿Cuánto tiempo tienes tú ya de pintora, pintando pues? Yo creo que ya a los 15 años, no anduviera aquí, ¿no? O sea, es decir, que pintaría muy bien, creo yo. Con la experiencia, no, ya voy acercándome a los 5. Oh, muy bien. A los 5 años. El año 2015 no hice nada. Más bien me la pasé en body paint y murales, pero no recuerdo haber pintado ningún cuadro. Y ahora que regreso este año con pinturas, pues sí está la intención de hacer cosas mejores. Excelente. Muy bien, sí. Ignacio, tus fotos en esta exposición, ¿de qué tamaño son? Eso todavía lo estoy por decidir, me queda muy poquito tiempo para decidirlo, es lo que estaba comentando con Carla, qué tan grandes pueden ser. Sí. Pero pues vamos a esperar que sean de buen tamaño. Excelente, claro. Para que sean más, lo más realista posible, me imagino, ajá, ¿verdad? Sí, vamos a ver los bolsillos y para ver los costos de impresión, el mercado, a ver cómo lo hacemos. Pero ya no tenemos muy poquito tiempo para hacerlo. Ya me estaba asustando. Yo pensé que los bolsillos de los que iban a asistir a la exposición. Dije, pues también se gustan. No es cierto, va a ser a las 8 y hay cóctel de bienvenida, aparte, para que se animen. Ya me convenciste. Para que se animen. Un agua de Jamaica, bien padre. también, perdón, también quería comentar que entre los participantes están está Argon FX, ajá, que es también hace body paint, ajá, ¿verdad? Ajá. Él va a estar participando, como dijiste, en las partes de la modelo. Sí, en alguna... haciendo body paint, pero también participa con pintura. Ah, qué bien. Ajá, sí. No. Ha pintado murales en la ciudad, ¿no? ¿O no? ¿Argon? Es como que he visto su firma en algunos murales. Desconozco, ¿eh? Creo que más bien es como muy artista en el body paint. Y ilustrador, creo, hace cómics o... Sí, es a lo más, mejor para no él lo he visto, seguro, sí. Sí, sí. Ok, puede ser. Muy talentoso, por cierto. Sí, hace cosas muy, muy padres. Entonces también participa en el esqueleto. Excelente. Sí. Pues entonces ahí está la invitación para que vayan el próximo viernes 11. 11, 8 de la noche. 8 de la noche, Galería Beitia. Belén y Esquina Garibaldi. Con Garibaldi, número 304. Excelente. 8 de la noche, cóctel de bienvenida y ya. Excelente. ¿Habrá venta de obra? Sí, todos están en la venta y tendrán su ficha técnica con lo que requiere, ¿no? El nombre, el título, la técnica y pues a la venta para que compren arte, muchachos. Bueno, así pinturas, ya, obras, artes. Ahorita en la actualidad, como le decían llamar, es una inversión. Que compren algo que les agrade, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que eso es lo interesante, que hay la variedad de fotografía, pintura. Algunos hacen dibujos, otros hacemos otro tipo de cosas, pero hay variedad, ¿no? Que, ay, claro, caray, este cuadro está bien feo. Bueno, voltea y el que sigue a lo mejor te puede agradar, ¿no? Uh-huh. Entonces... ¿Los precios, por ejemplo, qué tan accesibles? ¿Sí van a ser accesibles? Pues yo creo que aquí, o sea, esa respuesta no sabría decirte cada persona, ¿no? Yo el precio de mis obras, pues, por ejemplo, tiene que ver, pues, el formato, la idea, pues, como en todas galerías te piden un tanto por ciento, claro, sí, entonces le aumenta y es accesible a, pues, yo creo que es el precio que para mí vale mi obra y que yo compraría si me gustara, ¿no? Me gusta esa respuesta. Claro que si va al ayuntamiento, pues les vamos a cobrar como en 4.5 millones cada vez. Sí, es lo que estaba pensando. Vayan, están invitadísimos, por favor, digan que compraron una obra. Sí. No, y estaría interesante, pues, que donaran esa obra a la ciudad, como la pluma esta que acaban de hacer, ¿no? Bueno. Ya no me recuerdan de cosas tristes, por favor. La parte de creatividad, favor, digo, independientemente del escultor, pues yo creo que a cualquier persona le piden esto y él lo hace y ya, ¿no? Ah, no, sí. Pero yo creo que pudo haber un poco más de creatividad para hacer eso y no lo hubo y pues nomás fue así de, hay que robarnos algo, ¿qué inventamos esto? Ah, bueno. Claro. Sí, pues en base a ocurrencias. Y sí. Pues muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor, de verdad, que nos visiten y que vengan a presentar su exposición. Esperemos vernos de este viernes en 8. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y pues por permitirnos hablar de nuestro trabajo. Es un gustazo. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Vamos a ir a otro corte musical. Sí, ahora vamos a ir a Tijuana. Ándale, nos vamos hasta Tijuana. Vámonos, o sea, virtualmente puedes hablar un poco de la escena de allá. Pues allá viene mucha gente talentosa, como en aquellos tiempos, hace 90s, Ford Proco, Artefacto, Tijuana No, que de ahí salió Julieta Venegas, por ejemplo. Sí. Y ya después formaron el colectivo Norte, entre los de Ford Proco y Artefacto, qué sé yo. Y hay un señor, Baltasar Hernández, que su historia es súper curiosa, un señor ya 55, 60 años. Él pertenecía a la iglesia evangélica de allá y tocaba la guitarra, la música allá. Y así lo descubrieron. No, empezó a debatir o a contrariar mucho a los pastores y eso, y lo acabaron expulsando de la iglesia. Se hizo rebelde. Sí, se consiguió su teclado sintetizador y se iba a tocar ahí en un barrio de Tijuana. Sí. Pero ondas ya medio... Pues él... Ya medio, no cristianas. Entre gótico y pop con teclado, pues, y acababa sus cancioncitas y sacaba, acá en vez de los típicos que sacan el sombrerito, sacaba una calabacita de Halloween para pedir ahí la cooperación y todo. Sí. Y ya la gente le daba y todo y vendía sus discos, pues, en piratas, pues, en grabado. Producía su disco. Sí. No sé quién demonios lo descubrió, qué onda, que se volvió famoso, pues, famoso viral, tipo, por algún video en YouTube. Como y, Silverio. Algo así, y hoy es todo un personajazo en la escena underground de los góticos y eso. Si tú ves su imagen, pareciera miembro de algún grupo de metal. ¿Norteño? Como de metal, el señor acá metalero y pintado la cara y todo, y le dicen, bueno, pero tu música no es metalera, es electrónico, con ondas góticas y eso. Y, pues, ¿sabes qué? Me gusta la controversia y contrariar y eso. Y ya sacó su segundo disco, ahora sí ya con producción, hasta formal, video oficial y todo ese rollo. Y pues de ahí vamos a escuchar su canción, Malandro. Excelente. Muy bonita. Escuchándola. Antes tenía un carro, yo estaba bien parado, tenía un buen trabajo, mi esposa y dos muchachos, pero me hice malo, se me metió el diablo, todo eso lo he dejado, ahora ando de vago, parezco un malandro, desde que no me baño. Parezco un malandro, desde que no trabajo. En la vida que ando, a veces ya ni trago. El vicio me ha ganado, he caído bien bajo. Voy a internarme pronto, a ver si me aliviano, antes que sea tarde y me cargue el diablo. Parezco un malandro, desde que no me baño. Parezco un malandro, desde que no trabajo. Parezco un malandro, desde que no me baño. Parezco un malandro, desde que no trabajo. ¡Tijuana! Bien, ya estamos de regreso en su programa, en la segunda parte. Estábamos platicando, como siempre, muy amenamente entre cortes. Un poco parecido a la historia del muerto de Tijuana a la de Silverio. A mí en lo personal, este señor me super inspira mucho, el muerto de Tijuana, porque ahí dices, bueno, el arte uno lo puede hacer. Ah, claro que sí. Ahora sí que cualquier persona. Y me vino a mi mente cuando en la secundaria tengo que grababa cassettes y canciones y eso. Sí. Digo, bueno, ¿y por qué no? Llegué aunque, a ser artista. Este señor tiene 55, 60 y grabó y todo. Pues algún día me voy a aventar yo también. ¿Cómo no? Ya dije. Así levemente, para quienes no conocen a Silverio, es un uh-huh. personaje que es DJ, tiene alrededor de unos 40 y tantos más o menos, pero en los conciertos, que sus frases, sus canciones son de una frase nada más, en sus conciertos se va quitando la ropa hasta que quedan unas tangas rojas con unos botines norteños, y pero es la seguridad onda, con la que se presenta, es maravilloso. Sí, sí. Se ha presentado en Ámsterdam, en festivales importantes uh-huh. también a nivel internacional. Y bueno, salió así de la nada. Sí, pues mismo caso del muerto de Tijuana, porque te digo, de salir de la iglesia de su localidad. Ahora, los lugares donde él toca, pues aquí en Guadalajara estuvo, por ejemplo, en el Foro Independencia. O sea, son lugares sí. De rock que tocan grupos muy internacionales, eso, y ahora está tocando él. Sí, interesantísimo. Pero ya tenemos a nuestra siguiente invitada, Evelyn Andraca. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. A todas, todos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Platícanos de tu trabajo, lo que estás haciendo. ¿Tú estás en Tonalá, en Cultura Tonalá? Sí, yo trabajo en Tonalá, vivo en Tonalá. Y respiro hago Tonalá. Todo. Sí. Sí, bueno, trabajo en, como dijiste, en el Ayuntamiento de Tonalá para cultura, pero bueno, también tengo otros proyectos ahí. Yo soy promotora de lectura. Una de mis actividades ahí, pues, es eso, fomentar la lectura, pero bueno, también hago eso de manera voluntaria. Excelente. Sí. Escribes además, ¿verdad? ¿Acabas? ¿No? No, bueno, bueno, escribo para mí, ¿verdad? Pero okay. No tengo nada publicado. Todavía no. Sí, bueno, es una de las cosas que a veces nos surge, ¿no? Después de leer, pues como que nos dan ganitas de escribir. Y bueno, es una de las cosas que a mí me gusta fomentar, ¿no? Que me gusta despertar. Yo trabajo con niños, ¿sí? Casi siempre. Entonces, bueno, aparte de una de mis herramientas es contar cuentos y pues platicar con ellos, ¿no? Y pues también provocarles a la escritura. Y fue ahí como nació el proyecto que del que tú hablas, de un libro, sí. De hecho, sí. A Evelyn la conocimos en el Museo de Artes Populares, propiamente hablando, en una exposición de nahuales que nos llamó muchísimo la atención. Ah, qué padre, sí. Y la abordamos para invitarla aquí al programa. Bueno, para empezar, vámonos muy atrás en el concepto. ¿Qué viene siendo un nahual? Nos llamó mucho la atención. Pues mira, en Tonalá existe mucho la tradición oral. Hay historias de las que se hablan acerca de estos personajes míticos que existen en todas partes del mundo. La idea del nahual es, digo, de en diferente manera. Creo que tú mencionaste algo, el director del museo estaba hablando también de otra idea del nahual. Ahí en Tonalá es como, bueno, se puede ver de dos maneras, ¿no? Hay nahuales buenos y nahuales malos. Que como es un lugar de brujos y brujas. ¿Tonalá? Sí, entonces, bueno, son personas que se convierten en animales. Ahí se conoce mucho el felino, porque yo creo que es el personaje que más les gustó a los artesanos. Sí, mucho no sé. Felino presente en la obra. Gatos, leones. Está presente en muchas de las obras de arte de los artistas. Hablamos y hablamos de obras de más de 100 años, por ejemplo. Sí. Bueno, es digamos de los personajes predominantes, pues. Sí, bueno, es una tradición, ¿no? La artesanía y se transmite de generación en generación ya ancestralmente, desde antes de la conquista, digamos, aunque no existía la imaginación propia del nahual, pero bueno, son artistas desde hace mucho tiempo. Y sí, esta imagen, pues yo creo que se puso más en apogeo a partir de un personaje de ahí. Bueno, no nació en Tonalá, pero vivió en Tonalá mucho tiempo, Jorge Wilmon. Ah, claro. Fue un gran precursor de la artesanía. Sí, y, sí. bueno, trajo muchas técnicas, bueno, sí, varias técnicas, las mejoró algunas, compartió, muy experimental, aprendió de Tonalá. Decidió quedarse ahí porque se enamoró del lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, a partir, mucho a partir de él, no quisiera decir que a partir de él, no, ¿verdad? Claro. Pero como que se plasmó más esta imagen del Nahual, sí, o con esas características particularmente, porque la idea del Nahual pues ya tiene, sí, es muy antigua, creo que mucho más, ¿no? Antecede, por supuesto, los españoles. Sí, claro, entonces, bueno, los felinos en sí fueron una mezcla como de las técnicas que él compartió mucho, sí. Ya, Evelyn es muy expresiva, no lo pueden ver porque estamos en radio, pero ¿por qué no nos lees una partecita de este libro? Se llama, por cierto, Nahuales de Tonalá. Sí, bueno. Platícanos primero, sí, cómo surge el libro. Sí, cabe aclarar que este proyecto inició hace varios años atrás, en el 2013, a raíz de un director de cultura que llegó, Ricardo Duarte. Okay. Entonces él quería trabajar con la tradición oral y con la artesanía, hacer una fusión. Sí. Y entonces, bueno, estaba viendo de qué manera pudiera trabajar con eso. Y entonces, platicando, yo le decía que pues los niños escriben muy bonito. A mí me encanta ver su leer su espontaneidad, su manera de expresarse. Y fue por eso, digo. Él pensó en los nahuales, hubo otro de los compañeros en los nahuales por ser una imagen tan tradicional. Y fue así que entonces trabajamos con niños del municipio, de diferentes colonias, íbamos a escuelas, en bibliotecas. Estas historias en las entonces calles son de los niños de Tonalá. Sí, ellos escribieron todos los cuentos. Sí, está ilustrado con mosaicos de los artesanos de diferentes estoy viendo, técnicas. Está impresionante. Está hermoso. Son los mosaicos que están montados en la exposición, ¿no? Así es. Bueno, sí. ¿Y la exposición continúa? Sí, duran 2 meses casi siempre. Okay. Comenzó el 21 de julio, termina el 21 de septiembre. Muy recomendable, la verdad, para que vayan. Museo de Artes Populares. ¿En Tonalá? San Felipe. No, desde aquí de Guadalajara. Ah, aquí en Guadalajara. Sí, sí, sí. Es que la exposición no ha viajado. Sí. Ha ido a Michoacán, ha ido a otros lugares. Okay. Incluso estuvo en el Tren Ligero, aquí cerquita estuvo como 1 o 2 meses también hace qué tiempo. Bien, qué interesante. ¿Y el libro cómo se puede conseguir? Pues son muchos trabajos. Sí, No, es que solamente se hizo una edición de 5,000 ejemplares. Ahorita estamos viendo la manera de que fue con apoyo de Conaculta. Claro. En esa época sí, todavía era Conaculta. La calidad. Muy buena calidad. No, está de caché. Todo, ¿eh? Sí. Desde la fotografía, la impresión, las portadas, el es pasta dura, bueno, una maravilla. Sí, está hermoso. ¿Yo qué les puedo decir? Amo este proyecto y todo lo que implica. Sí, ¿cómo sí no? Bueno, pues. Léenos uno de tus favoritos, a ver. Pues uno de mis favoritos son tantos. Hay incluso historias colectivas que se hicieron en Puente Grande. Ahí como que los niños decidieron hacerlo entre varios. Su historia, hacerla entre. Ellos veían los mosaicos. Y a partir de los mosaicos venía la historia. Sí, les contaba alguna historia a los que pues muchos no conocían tanto. Sí. Entonces mezclaron las historias que conocían con las historias que escucharon. El Museo de las Artes Populares, por cierto, está por la calle de San Felipe, entre esa esquina con Prisciliano. Es un, de hecho, es una cuadrita abajo de la casa del Museo López Portillo. Ah, sí, sí, sí. Liceo y. Entonces es Pino Suárez. Pino Suárez, exactamente. San Felipe y Pino Suárez. Esquina Pino Suárez. Y está abierto prácticamente todos los días, con la excepción de los lunes, que todos los museos descansan. Más que cierran tipo las 5:30. 5:30, sí. Es una casa muy bonita, además, que vale la pena conocer. Me cuesta trabajo elegir uno, como verán, porque pues escoge varios. Tengo 37 favoritos. Sí, me gustan todos. Claro. Sí. Sí, bueno. No, las ilustraciones están impresionantes. Les voy a leer uno que está medio tétrico. Échale. A ver si no nos da miedo. Dice, hace mucho, pero mucho tiempo en Tonalá, había un señor muy viejo. Un día fue al Cerro de la Reina y se sentó donde estaban 5 niños jugando. Y les empezó a contar historias hasta que se hizo de noche. Cuando salió la luna, el señor se convirtió en lobo. Los niños corrieron y corrieron, pero el lobo los alcanzó y se los comió uno por uno. Todo esto lo vio un señor que estaba escondido, y por la mañana les contó a todos lo que pasó. Así que todo el pueblo persiguió al viejo hasta un barranco, y allí lo aventaron y murió. Dicen que aún se oyen sus aullidos. Siempre antes de dormir, cierren sus puertas con candados y otros cerrojos. ¡Órale! ¡Miedo! Claro, oye, pero fíjate, tienes razón. La idea de los nahuales, en realidad, es universal, ¿verdad? Es decir, hay otras culturas que hablan de hombres lobos en Transilvania. Espíritus chocarreros. Espíritus chocarreros. Sí, hay comunidades, comunidades donde se ve como un espíritu guía, como el compañero... gemelo en animal, claro. Entonces puede ser tu animal protector, incluso hay quienes le llaman tonas. ¿Cómo? Tona. No han oído hablar ese. No, hay un tona. Cuento de Tonatiu. Francisco González que se llama La Tona. No lo conocen, búsquenlo, está muy bueno. Qué interesante. Está muy divertido además. ¿La Tona de quién? La Tona es... Creo que sí es de Francisco Rojas. Ay, no voy a equivocar. Bueno, pero igual La Tona, con eso lo buscamos. Sí, está muy divertido. San Google. Esa es, por ejemplo, otra idea de un nahual. De un nahual. ¿No? Claro. Sí. Y es que los nahuales se transforman y viajan, ¿no? Sí, bueno, pueden ser en Chiapas, por ejemplo, son los protectores de la selva, ¿no? Entonces, también en Tonalá hay imagen también del nahual protector. En el Museo de la Cerámica hay un nahual que cuida el museo. Oh. Dicen, cuentan mucho que lo han visto. Así también es. Ese museo está muy, muy padre. Hay mucho que ver, hay mucho que visitar. Sí. Vamos escuchando otro, lo vamos a transmitir en vivo para que también puedan ver la manera en la que cuenta los cuentos, porque es muy atractivo además. Sí, bueno, pues vamos ya, a elegir. Ya estamos escogiendo. Y que vean lo bello del libro también. Ahorita venía yo en el tren ligero leyéndolos a todos y otra vez regresándome en el tiempo, porque, sí. ¿Saben? Muchos de estos niños, bueno, ya ahorita no son niños, la mayoría son adolescentes que están en prepa, algunos los sigo viendo. Sí. Entonces, pues son especiales, hice un proyecto. Ahí como es un lugar chico, ¿saben? Pues es como una comunidad donde... Se conoce la mayoría de la gente, todos, ¿no? Nos vemos, nos saludamos, ahí es algo bien bonito. Debe ser muy bonito. Sí. Bueno, por ejemplo, aquí. Vamos. Listo, en 3, 2, 1 y empezamos. El espejo. Hace mucho tiempo había un señor que vendía cántaros y le faltaban pocos días para cumplir los 100 años. Él se sentía muy triste porque no sabía cuál era su nahual. Toda la gente le presumía diciéndole que ellos sí tenían un nahual y él no. Un día que andaba en la calle porque llevaba sus cántaros a vender, pasó por un espejo y se quedó con la boca abierta. Vio reflejado un león que traía los mismos cántaros que él llevaba. Escuchó las campanadas del templo y se desmayó del susto. Cuando despertó, ya no estaba en la calle, estaba en su casa. Salió otra vez a la calle como si nada hubiera pasado y todo el mundo se le quedó mirando porque ya no era un señor, era un león cargando cántaros. Oh, qué padre, muy, muy bien, felicidades. Este es de Ana Victoria Arana Velasco, no les dije el otro, pero lo escribió Denis Javier, no me acuerdo, Mercado. Sí. Ah, okay, perfecto. Y todos eran niños en su momento. Sí, no pasaban de los 12 años. Sí, desde los 6 años comenzaron. ¿Y cómo hicieron la selección? ¿Cómo escogieron a...? Ay, pues fue muy difícil. Yo entregué, la verdad, como 800 cuentos. Pero se eligieron bien poquitos. Claro. 37, ¿no? No, como 31. Ah, oh. 34 cuentos, más bien 34. Okay. Y son 31 mosaicos. Ok, ok. Sí, bueno, pues hubo personas expertas. Que estuvieron seleccionando, sí, depurando. Hicimos, bueno, trabajamos un poquito con ellos a la hora de, digamos, sí, hacer corrección. No se quiso, pues, quitar mucho la... Se mantuvo la esencia. De... Sí, de los niños, de lo que ellos... pues como ellos se expresan, ¿no? Porque es lo... Y la imaginación también, ¿verdad? Eso tal cual, ¿eh? Claro. De repente sí se corrigieron algunas cosillas leves, de verdad muy leves, pero se conservó todo. Bueno, en lo que escoge un tercer y último cuento. Ay, que gracias, a mí ya me gustó, gracias. No sé si a los demás, pero vamos a mandar algunos saludos de las personas que nos escuchan, como Arturo Jara Santa Cruz, Fátima Hernández, Mónica Villa, Sofía Focalt, un saludo muy muy especial, Martín Valenzuela, Sergio Fong, que estuvo con nosotros hace un momento, pero él nos escucha todos los programas. Ah, sí. Está al pendiente. Edith Orendain Camacho, Ferdes Moni, María Teresa Gutiérrez, Argones FX, que por cierto también va a estar participando en esta exposición de nuestros amigos que estuvieron hace un momento. Salvador Benavides Borrego, un fuerte abrazo, por cierto, mi maestro. Sí. Alex Ambriz Gutiérrez, que nos escucha cada semana. Saludo. Joel Galaviz, un fuerte abrazo. Charlene Hernández, que estuvo también hace un momento. Ángel Pérez México, que también nos ha acompañado. Un saludo. Guillermina Magaña, Lupinzón. Lupinzotas, dice así. ¿Luc Besson? Luc Besson es otro. No, ya no estamos desviando. Y Víctor Hugo Chávez Magaña, un saludo para cada uno de ustedes. Dale. Yo quiero mandar un saludo muy especial a la familia Melín, especialmente a la Pillo. Melín Pillo, es su cumpleaños. Ah, un Loquilla, saludo, felicidades. Un abrazo. Un bueno, fuerte abrazo. Vamos a escuchar el siguiente. Sí, bueno, este se llama Mi abuelito es un Nahual. A mi abuelito le decían el víboro, porque cuando veía a alguien que tuviera frío y sin nada para taparse, se quitaba lo que trajera encima y se lo daba. Era como quitarse la piel a cada rato. Lo que no sabían es que por las noches salía al patio y se quitaba su piel de verdad y se convertía en gato. Uno muy grande, amarillo y de ojos verdes. Mi mamá lo vio una vez convertido. Se asustó mucho al verlo, pero no le hizo nada. Lo reconoció por sus ojos. Ella dice que yo me parezco a él. Anda, ah, excelente. ¿Qué tal? Está impresionante, sí, esta sí, historia. Sí. ¿Les puedo contar un poquito? Sí, por Resulta favor. Que este niño me contó la historia, uh-huh, así tal uh-huh. cual. No, nada más se puso a escribirla. No se le imaginó. Uh-huh. Me contó que realmente esto sucedió. Oh, y bueno, ya los pues yo, la verdad, uh-huh. pues estaba yo como mirándolo con. Sí. Pues estaba asombrada porque sí. me lo contaba con una naturalidad. Sí. Uh-huh. Y bueno, ya después lo escribió y. Si ustedes ven esta foto, lástima que los que están... Pues sí, detrás del radio sí, no, pero... Sí, no pueden verla, pero uno de los mosaicos es uh-huh. igualito al niño, de verdad los ojos están oh. así. Y él vio el mosaico y entonces empezó a contarme. Inmediatamente se identificó. Pues sí, así pasó. A ese niño igual lo sigo viendo, ya es un joven y todo. ¿Ellos escogieron los mosaicos o ustedes les proporcionaron? Uh-huh. Yo y otra compañera, Tere uh-huh. Figueroa, okay. estuvimos trabajando con los niños. ¿Acudían ellos a ustedes una vez después de haber sido seleccionados o cómo? No, íbamos a... Bueno, ella trabajó en su sala de lectura, yo sí. fui a bibliotecas, creo que también ella fue a algunas escuelas, pero bueno, íbamos a estos espacios con los mosaicos en tamaño natural, como uh-huh. son en realidad, sí. que miden 40 por 40 centímetros, ah, muy bien. Pero en un material en foambor. Okay. Que ah, okay. nosotros, claro, podían que mover, yo pudiera así, ajá, uh-huh. entonces uh-huh. los niños veían las imágenes, ellos las elegían, veían todas, jugaban con ellas prácticamente, ay, qué padre. Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces todo era así como un juego, ¿no? Sí. No les imponíamos nada, claro, claro. elegían y se imaginaban o se acordaban uh-huh. de lo que les platicaban sí. sus abuelos, sus papás y ya escribían. ¿Y no se transformó ningún niño en el momento? Algunas veces sí. ¿Ah, sí? Pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno, parecen míticas estas historias, pero uh-huh. pero hay mucho eco en la cultura de sí. estas transformaciones, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, bueno, de verdad la gente ahí platica que... Fulano, el señor fulano que vive ahí, ¡ah, sí, ese es Nahual! O hay algunos... libros con leyendas de locales sí. y siempre hay varias historias sí. de nahuales porque es algo muy claro, muy común, tradicional. Sí. Sí. Ya en otro orden de ideas, platícanos de lo que viene siendo para libros Tonalá. Bueno, es un lugar en el que ahorita estoy trabajando, es una de las responsabilidades que tengo ahí uh-huh. en cultura. Entonces es una especie de parada de camión, no sé uh-huh. si los han visto, y algunos en ¿no? diferentes partes de Guadalajara, en uh-huh. el tren ligero, unas estructuras de acero ah, sí, claro, claro. que parecen parada de camión, uh-huh. pero son más bien tienen libros, ¿no? Okay. Uh-huh. Y sí, ahí, bueno, funcionan como bibliotecas, se pueden, uh-huh, puedes llegar ahí a leer, sí, muy a gusto, puedes llevarte libros prestados, uh-huh, y hay un paralibros en Tonalá, es una de las de los lugares donde fomentamos la lectura, uh-huh, ahí puede llegar la gente. Yo vi uno, no sé si, corrígeme si me equivoco, uh-huh, en la estación de Ávila Camacho, ¿no? En el tren. Ese sí, viene siendo los paralibros. Esos ah, son okay, los paralibros. Okay. Sí, uh-huh, es un proyecto de cuando era con Aculta también. Viene de un programa nacional que se llama Salas de Lectura. Uh-huh. Es una especie de sala de lectura. Ah, es un lugar donde se fomenta la lectura, como les decía. Uh-huh. ¿Y se los pueden llevar, mencionabas hace un uh-huh momento? Sí, es una manera más sencilla de llevarse libros sin las condiciones a veces de una biblioteca, ¿no? Estructuradas de una biblioteca. Sí. La gente pasa, los ve, casi siempre están pues uh-huh en lugares públicos, en sí, la calle, incluso uh-huh en uh-huh pues en el tren. Uh-huh. Yo estoy, prácticamente en la calle, uh-huh, un poco resguardada por sí, un centro sí, de sí salud, porque uh-huh sí estuvimos en la plaza principal, ahí. Directos. Sí, entonces de repente sí lo vandalizaban un poco. Ah, ¿no? Ya, claro. Entonces decidimos ponerlo allá adentro. En un lugar más seguro. Sí, protegerlo un poco, nada uh-huh más tiene, pero cualquiera puede entrar, cualquiera puede sentarse a leer. ¿Y cómo nutren su fondo, por ejemplo? Uh-huh. Es decir, ¿las personas pueden aportar libros? ¿O cómo funciona? Sí, bueno, los libros que nosotros ahí tenemos son proporcionados por la Secretaría de Cultura, por, okay, en este caso, de Jalisco, o en uh-huh la Secretaría de Cultura, que antes era Conaculta. Uh-huh. Ellos, les digo que pertenece al Programa Nacional de Salas de Lectura, yo soy uh-huh mediadora de ese programa, entonces muchos de los libros que hay ahí son de mi sala de lectura uh-huh o de los libros que proporcionan para este propósito, para el paralibros, o sí, claro que sí, recibimos donaciones, sí, la gente, sí, tenemos varios libros que han sido donados. Uh-huh. Sí. ¿Cómo se puede acercar alguien a ustedes ahora sí que para donar libros, por ejemplo? Pues miren, tenemos una página en Facebook, si quieren conocer uh-huh varias de las actividades que tenemos. Uh-huh. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Para Libros Tonalá. Uh-huh. Así tal cual. Sí, le pueden sí poner me gusta, uh-huh, ahí se asoman, y tenemos las actividades de la semana, uh-huh, por ejemplo, ahorita los lunes y los miércoles está ofreciendo un taller de ajedrez que muy... Oh. Amablemente sí, unos muchachos que, uh-huh, que le hayan pues incorporaron la idea, sí, claro, quisieron asesorar a la mayoría de niños, son los sí, que sí se acercan porque esos son nuestros mayores usuarios. Sí, sí, sí. Oh. Nunca faltan los niños ahí, estamos frente a una escuela. Sí. Ah, oh, pues cruza, ayuda un poco. Claro, sí, claro. Pues, eso es trampa. Los muchachos, los muchachos estos bueno, les voy a platicar. Ellos se llaman, uno es Aldo, Fer, Pablo. Uh-huh. Y el otro ya se me olvidó su nombre, pero son cuatro. Si te ay, no, bueno, ellos dijeron, no, pues ofrecemos un taller. Y ahí están jugando los lunes y los miércoles en la mañana, desde las 11. Eso es bueno y se puede sí generar una tradición, ¿no? Uh-huh. Aquí en Guadalajara hay un lugar, ¿no? En la presidencia exactamente, sí, se sientan a jugar. Y también uh-huh en Chapultepec hubo un periodo en oh el que llevaban unos tableros, inclusive de las Guerras de las Galaxias. Entonces uh-huh ese llamaba la atención y la gente pues se sentaba sí a jugar. Pues no es que los libros dan para mucho, ¿no? Digo, porque tenemos uno de los libros de ajedrez, ¿no? Sí. Entonces, oh, yeah, pues también se hace. ¿Cómo mover ajá las piezas y todo? Pues aparte de jugar, pues se quedan a platicar y, sí, digo, los juegos y los libros siempre como que acercan a las personas. Claro. ¿No? Uh-huh. Sí. Volviendo a lo del ajedrez, me recordé ahorita que en Cuba, por ejemplo, es... llevan una materia que es, si no la pasas, no apruebas, relacionada literalmente al ajedrez, porque el ajedrez te ayuda a desarrollar tu me creatividad imagino, sí, y ver dos pasos adelante, por lo menos, ¿no? Ganar uh-huh espacio por tiempo y hacer una serie de cosas que son básicas en la vida. Qué bueno que no nací en Cuba. Ya reprobado. El caballo en L. Bueno, sí, el caballo en L aquí, imagínate cuando con el torito, ahí ah sí, pues no, ya no la libra. ¿Y qué otras actividades tienes, por ejemplo, ahí en pues Paralibros? Contamos cuentos, los viernes también tenemos alguna actividad creativa, de pintura, de algo que los niños también se les ocurra, ellos proponen cosas, y ahora qué vamos a hacer, ¿no? Ah, qué bueno. Es solito, como un club. Sí, pues ahí la gente se acerca, como les digo, y uh-huh es también pues para que las personas tengan un lugar de, pues, no sé, un punto de encuentro, claro, ¿no? En general. ¿Y qué tan participativa es la ciudadanía ahí en Tonalá para este tipo de actividades? Sí, pues sí hemos, sinceramente sí hemos recibido respuesta. Ahorita estamos, bueno, una de las actividades que tenemos es que periódicamente damos un obsequio, pues un libro, ¿verdad? En este caso, entonces sí, la gente participa, se comparte la publicación y pues está bonito, sí, ¿no? Que atrae, pues. Sí, sí, sí. Como nosotros hemos sido muy participativos hoy. No, no te creas. Por cierto, que traigo un regalo. También aquí se puede uno hacer regalos. Claro, por supuesto. Pues miren, traigo este libro fabuloso de Fernando del Paso. Ah, excelente. Sí, que se llama Textos, Antología de Textos de Aquí, Allá y Acuyá. ¿Cómo se lo va a ganar la audiencia? A ver, ¿qué tienen que hacer? Que pues digan tu segundo apellido. Ándale, no, bueno. Pues no sé cómo se les ocurre a ustedes. Pues fácil, como es el programa número 25 este, que digan una canción que haya programado en este programa, el día de hoy. No, en algún programa anterior. Okay, pues las de hoy ya. El primero que lo publique en la fanpage de Facebook, así para alguna canción que haya programado en anteriores emisiones. Excelente, pues ahí está el primer comentario con una canción que haya programado Lalo en los programas anteriores, se lleva el libro que se llama De Aquí Allá y Acuyá de Fernando del Paso. Sí, obsequio de Evelyn que viene acompañando. Sí, también les invito que nuevamente le pongan me gusta en la página de Paralibros Tonalá. Vamos a dar otro regalo el día de mañana, vamos a estarlo publicando. Perfecto. Así es que, pues bueno. No, los que vivan en Tonalá también lleguenle. Estoy en Pino Suárez número 1, la entrada del centro de salud de Tonalá. Es digamos donde cuando se pone el tianguis, ¿cómo está ubicado? Es en la avenida principal. Muy cerquita de la plaza estamos. Hay dos templos. Ah, muy bien. El santuario y el templo viejo. Yo estoy enfrente del templo viejo. Está el centro de salud. Es muy fácil de Tonalá. Sí. Y ahí a la entrada está el Paralibros. Estoy de lunes a viernes. Por el momento estamos de 11 a 2 y media. Vamos la próxima semana a tener un apoyo de también el horario vespertino. Qué bien, ya se va a ampliar. Sí. Claro. Qué bueno. Hablando de Tonalá, ¿qué más actividades culturales tienen? Porque, por ejemplo, me decía un compañero de trabajo que ahí tienen danzón en la avenida principal. ¿Cómo ahorita está esa onda? Sí, tiene poco tiempo, como unos cuantos meses, que serán unos 5 meses que comenzaron que iniciaron actividades ahí en la avenida Tonalá, a partir de que se inauguró la remodelación. Sí, se remodeló. Sí, pues hay varias cosas. Una de ellas son las clases de danzón. Son todos los sábados. Esas clases están por la tarde, como a las 7. Ha habido obras de teatro, ha habido exposiciones. Wow. La semana pasada expusieron a coches antiguos. Qué padre. Hay de todo. Allá en sobre Avenida Tonaltecas. Sí. Digamos, hay una parte que la hicieron como peatonal, ¿no? Sí, las laterales. Ajá, las laterales. Esa la cierran los sábados porque es medio peatonal. Sí. De lunes a viernes sí pueden transitar coches por ahí, pero pues de manera tranquila. Sí, con precaución, sí. Y los sábados se cierra completamente esa área y se organiza de todo. La idea es que la gente igual, ¿no? Participe, que se sume, que proponga. Está la Dirección de Cultura y el Instituto de la Juventud, entre otras dependencias organizando las actividades, los artesanos de Tonalá, todos ellos organizan cosas ahí afuera donde está la tienda de la Casa de Artesanos. Ahí tienen también pues algunas artesanías a la venta y tienen un torno donde elaboran piezas. Hay cosas y aparte los jueves y los domingos el tianguis de Tonalá, que es una maravilla. Sí, claro, quien no ha ido al tianguis, pues que vaya, porque pues allá es como para irse a pasar el fin de semana, ¿no? Sábado y domingo ahí, ¿sí, no? recorrer museos y el pueblo en sí, como dicen, en la tarde noche un danzón. Y no, al siguiente día al tianguis, es muy a gusto. Hay dos museos, como habíamos sí. platicado, el Museo de la Cerámica, que uh-huh. está en Constitución número 104, el Museo Tonaya, no sé si lo conozcan, no, es un museo pequeñito de adobe. Ah, ya reciente. Hay muchas historias, no, ya tiene No me ha tocado ese. ¿No? El de cerámica es donde tienen una pared con máscaras de tastones, ¿no? Es una ¿no? sala, sí, de tastones, tiene varias okay. salas, que es okay. una, bueno, era una casa. Precisamente uh-huh. que donó Jorge Wilman. Uh-huh. Ah, ya está muy, muy padre bueno, la finca, sí, pues la arquitectura. La sí. Es muy peculiar. Uh-huh. Visítalo, por favor. ¿Y el otro dónde está? Porque en Ramón Corona. La calle Ramón Corona, como a unas 3 cuadras de Constitución, uh-huh. está la calle Ramón Corona y a media cuadra está el museo, está el número 73. Uh-huh. ¿Y tienen costo esos museos? Los dos museos son gratuitos. Entrada libre. Uh-huh. Y ya saben, están abiertos, pues como todos los museos, de martes a domingo, de las 10 y hasta las 6. Ah, está genial. ¿A domingo también hasta las 6? Sí. Ah, pues a gusto, porque todos te cierran en la mañana. Tempranito, sí. Y aprendieron acá a Guadalajara. Sí. Y Tonalá no está tan retirado en realidad, digo, no. Para quienes viven. Inclusive en Zapopan ya ahora con el tren ligero va a estar a media hora prácticamente de distancia, ¿verdad? Sí, pues... Si no está la 380 que no se retira, ya pues, se bajan bien felices. Pues, ya bien paseados. Sí, bien. Pues sí, está accesible. Sí. ¿El 380? Sí, el 380 ahí pasa por Perú. Sí. No, el 380 no está tan accesible. No, llegar a Tonalá, de repente se dice, ¿dónde vives en Tonalá? Ay. Pero... Pues no, ahorita yo hice como hora y media. Ay, sí. No, bueno. Se me ha llegado rápido, ¿no? Pues no, el sí fue tren, rápido con el tren. Y algún otro. Sí, otro sí. transporte que también fue sí, relativamente sí. rápido. Claro, hora y media asustándonos. Sí. Fíjate, ya tan emocionados todos. Y... No, hice 50 minutos. Sí, ah, sí. Está, 45, o sea. 50 en realidad, no está lejos. No, está retirado realmente. Y vale mucho la pena, pues. Porque sí. luego siempre damos vueltas alrededor del kiosco. Las mujeres para un lado y los hombres para el otro, pero hay que salir de la ciudad también. Sí, sí, yo aunque trabajo y vivo y hago Mira. Todo ahí en Tonalá, de repente pues sí salgo a otros pueblos. A otros pueblos circunvecinos. Sí. Ya que los mencioné, platícanos los tastuanes, ¿qué onda? ¿Qué son? Pasó las fiestas tradicionales de Tonalá, fue el 25 de julio, es el día de Santo Santiago. Okay. Entonces, bueno, ese día se hace todo el día, hay jugadas de tastuanes en el Cerro de la Reina, también uh-huh. es otro lugar que tienen que visitar. Ah, no, muy bonito ¿cómo no? El templo, además es muy sí, interesante. Está hermoso. Sí. Entonces, en el cerro y en la plaza principal hay uh-huh. jugadas desde las 9 de la mañana hasta ¿cómo las 7 jugadas? Platícanos de las jugadas. Sí, pues así le llaman a todo el es un ritual, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es a partir de la conquista, uh-huh. se cuenta la leyenda que los indígenas, pues, se rebelaron, ¿no? Ante la religión y ante, pues, los uh-huh. españoles uh-huh. y se fueron a las cavernas a esconder después de un enfrentamiento que uh-huh. tuvieron entre españoles e indígenas. Uh-huh. Entonces, porque había unos que sí estaban de acuerdo en que pues les dijeran cosas, ¿no? Que la religión los espejitos. El caso sí, bueno, sí. que se fueron enojados y ahí se escondieron un tiempo, entonces en las cavernas uh-huh. empezaron a contagiarse de algunas enfermedades. En las cavernas, ¿verdad? De te plano. Entendí las tabernas, dije, bueno, dije, no, pero las cavernas. Yo voy. Bueno, dicen en cuevas. Sí, lo que iba a decir. Cuentan sí. que se fueron a esconder en cuevas, ¿no? Sí. En lugares ahí apartados. Uh-huh. Y que pues ya contagiados de algunas enfermedades que traían los españoles uh-huh. y la viruela sin cuidado y todo. Sí, sí, entonces precisamente empezaron las deformaciones como alucinar, qué interesante, vamos sí. y uh-huh. entonces son por eso que de ahí la creación nació la danza, ¿no? De esa historia. Y por eso tienen ciertas características las máscaras, sí, los sí. puntos simboliza la viruela. La viruela, ¿qué tal? Esa, los animales, las víboras y las arañas, pues son lo que veían ellos ahí que estaban ahí apartados. Todo eso ¿no? lo van fueron incorporando. Cada cosa las tiene máscaras. su que ver. Cosas, porque y los dientes, porque tienen los dientes enormes de caballo, ¿de qué son los dientes? Son naturales, ¿verdad? Algunos sí. Hay ciertos artesanos que empezaron a meter dientes naturales, pero Pues la mayoría son como de pasta. Okay. Primero las hacían de barro las máscaras, pero pues eran muy pesadas para la danza. Claro. Entonces comenzaron a hacerlas de baqueta. Hay quienes les mezcló materiales como ese, dientes naturales. O pelo también, o cabello. Sí, screen de caballo. Screen de caballo. Algunos son de ixtle, de fibra natural. Hay pues concursos anuales de máscaras. ¿Y participan únicamente tonaltecas o vienen de otros espacios? Sí, pues el es concurso abierto. Sí, es abierto. Tratando de conservar las técnicas, las características. Sí. Hay algunos que tienen como innovaciones, pero se trata de conservar, ¿no? Entonces la jugada venía siendo como la escenificación de alguna batalla entre... Así es, de que cuando llegó Santo Santiago, porque platican que el santo llegó y venció a los indígenas, entonces se representa pues casi a veces con un caballo, incluso llegan en un caballo y bueno, es que es muy larga la representación, pero básicamente ya el Santo Santiago les empieza con a látigos. Golpear con una vara. Ah, con una vara. Sí, con una vara les pega, pues es como la imposición, ¿no? Sí. El símbolo es ese de la religión, ¿no? Con sangre. Sí. Y pues unos, sí, a veces se enojan los... Y si lo hacen así, golpean. No, así se dan, ¿no? Terminan bien lastimados. Hay en algunas que, bueno, a mí sí me impresionan a veces porque... las más tempranas son de niños, ¿no? Entonces los niños también. Ah, los niños también. No, están emocionadísimos. Claro, sí. Ellos esperan esa fiesta. Desde hacer su máscara, sí, la esperan meses antes, están preparando, hacen su máscara, hay talleres para elaborar las máscaras. Los principales precursores de esta danza ofrecen los talleres. ¿Abiertos al público o para ciertas familias? Sí, los abren al público. Ah, sería padre, ¿eh? Meses antes, en el museo y hay otros lugares. Sí. Pero, ¿puede uno participar dentro de la danza también o no? Si te unes a algún grupo, si lo haces con esa... Sí, devoción, idea, pues, que llevan. Sí, si ellos te aceptan. Hay grupos donde sí... Si hay esa apertura. Te reciben, Ah, qué interesante. Sí, eso, ya sé a dónde voy a ir este fin de semana. Sí, bueno, pues ya ahorita se están terminando las fiestas, pero siempre hay cosas interesantes. Sí, ¿cuánto tiempo dura la festividad, por cierto? Pues son como 15 días. ¿Y hay juegos todo este periodo o no? ¿Jugadas? No. El día principal día para 25 de julio. Ah, ok. Hubo otra el lunes que fue de puras mujeres. Ah, qué interesante. Sí. Se han de dar peor. Sí, mira, esa es mi vecina. Ay, no, no es cierto. Hieren hasta con las puras palabras. Ahí no ocupan palos ni nada. No, claro que no, muchachos. Al contrario. Le dice una a otra: tenemos que hablar. Chin, ya, no, ya valió. La mató. No, con eso. No te crees. No son así. Ya. Bueno, no, pero pues, qué padre. Sí, ahí, en este caso que fue fuera de tiempo. Pero casi siempre, más bien siempre son ese día, el 25. Y de repente los invitan a otros lugares, que a museos, que a Guadalajara, etcétera. Oh, genial, ¿no? Entonces, súper, súper mega recomendado. Hacer una vuelta a Tonalá. Como dije, pues váyanse el sábado y ahí debe de haber hoteles económicos para que se regresen hasta el domingo. Sí, ¿hay hoteles económicos? Sí, hay varios. Ahí están. ¿Cuánto se podría uno gastar, por ejemplo, en una estancia? Pues hay precios desde 400 pesos, sí, normal, sí. Más o menos. Y amerita pues bonitos. Quedarse mejor, ¿verdad? Sí. Y son, pues algunos son así muy pintorescos, muy tradicionales. Sí, vale la pena como que... Pues excelente. Estar ahí. Hay que ir a Tonalá entonces. Sí, hasta venden pulque en el tianguis, ¿no? Hay un lugar donde sí venden pulque, pero a mí me gusta más el tepache. Al aguamiel. Aguamiel. Yo iba mucho con mi mamá al tianguis. Sí. De rigor, mi vaso de aguamiel. Tejuino, aguamiel y tepache encuentran delicioso. Pura tradición. Sí. Ya estamos llegando al final del programa. Muchas gracias, Evelyn, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, un gustazo. Y ojalá, la verdad que sí, apoye el ayuntamiento la reedición de este libro, porque... Vale mucho la pena, no se les olvide ir al museo. Si no pueden buscarlo de manera... ¿Está en digital? Sí, está en digital, así lo buscan, Abuelos de Tonalá, Cuentos de Niños y Barro Tonalteca, y ahí... Y ya se puede descargar. Se quitan la curiosidad. Sí, ¿verdad? Una buena impresora, coloreamos. Y listo. También, bueno, quería hacer un pequeño comentario, digo, para quienes escucharon y que publiqué por ahí en mi muro sobre la visita al edificio de Ronis Topete. El primer avance que les puedo dar es de que van a ser los días 28, 29 y 30 y va a haber pequeños grupitos en una visita guiada. Uh-huh. Para que conozcan precisamente este edificio, que es uno de los más bonitos en la ciudad. Sí, cómo no. No va a ser como esas visitas underground que hacíamos que terminaban en fiesta en la parte de arriba, pero bueno, va a ser interesante. Y acabamos arriba. Exacto, sí. Bueno, que visitamos el túnel. Pero bajamos. Bajamos, ¿sí? Tres pisos. ¿No? Va a ser interesante ver. Sí, ¿cómo está ahora? ¿Qué pasó? ¿No? Exactamente. O sea, está tapado, qué chulo. Y sí. Pues muchas gracias por escucharnos, Lalo. Sí, aquí nos vemos, visita en Tonalá, neta. Nos vemos la semana. Bueno, nos escuchamos la semana que entra. Miércoles. Excelente. A las 5. Nos vemos en un espejo. Baila. Let me see you dance, baby.